Nuestro arte no transforma, no ayuda a vivir, no nos cambia, nos explota. Este arte no nos hace crecer, no nos quita el hambre. Nuestro arte viene del corazón, nos hace ver, saber en la verdadera soledad. Este arte apenas se acaricia la realidad siquiera, la toma con pincitas, le hace un guiño, pusilánime, cómplice. El arte viene a sentarse en las piernas de la vida. ¡Qué belleza! Mejor que se haga polvo, que ir al olvido. El arte es la mentira. El arte no lo queremos más. Hay que olvidar el arte para sortear la tristeza. Este arte no nos dice nada. No le queremos ver más. Para todos todo y para nosotros nada. El arte no lo entendemos. Brincamos en los charcos y así queremos romper el mundo. Nuestro arte es un fraude, una tomada de pelo. Nuestro arte no nos sirve, nos coquetea un rato y se va otro rato. Nuestro arte nos quiere y nos cuida, se rompe las uñas porque nosotros somos importantes. Puras mentiras. El arte nos insulta, nos humilla, nos llama estúpidos. Que vire al vacío. No queremos volver a sentir esa mierda de arte. El arte nunca ha ganado una guerra.